Dios para recordar y para olvidar. También hay momentos para sonreír y para descubrir que lloras por dentro. Hay momentos de esos que se van persiguiendo el mar, que rompen tus adentros. Y hay momentos para maldecir, ahora que sin ti ya no existe el tiempo. Todo cabe en esta soledad que como el cristal va cortando el viento que salas al respirar. Todo por decir, nada que ocultar. Y esos sentimientos que se alejan con el mar. Con el mar. Hay momentos para navegar en miradas que quizás zozobran con el viento. Y hay momentos para resistir, ahora que el COVID nos ha puesto tan lejos. Todo cabe en esta soledad, que como el cristal va cortando el viento que salas al respirar. Todo por decir, nada que ocultar, y esos sentimientos que se alejan con el mar, mar, mar. Esos sentimientos que se alejan con él.